Furia Rabanera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bueno, como habíamos dicho, seguimos presentando jugadores en Sportivo Barracas. Una alegría tener refuerzos de gran magnitud, de gran calidad. Sabemos las referencias que tenemos. Hablamos de Jorge Benítez, en este caso, un central que viene de Quilmes, ¿eh? Así que viene con experiencia en cuanto a del lugar que viene, no tanto por la edad, pero sí la experiencia, porque bueno, tiene una formación importante, así que le vamos saludando, lo presentamos y le agradecemos la comunicación. ¿Cómo te va, Jorge? Martín y Hernán te saludan, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Martín, Hernán, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contentos y sobre todo para que la gente de Sportivo Barracas te conozca y darte la bienvenida, por supuesto, al club, o sea, para desearte lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo fue tu llegada, Jorge, a Sportivo Barracas? ¿Cómo te sedujo, ¿no? Llegar a Sportivo Barracas, que bueno, para nosotros es un club que viene creciendo muchísimo y que tiene grandes expectativas hacia el futuro, pero bueno, para vos, ¿cómo fue la seducción para llegar aquí? Bueno, no, la verdad que para empezar, muy contento y por la oportunidad hoy, por la verdad la gente me recibió muy bien, así que nada, contento y con muchas ganas, mucha ilusión. Así que nada, feliz. Bien, bueno, me imagino, ¿no? Ya integrado al plantel, ya trabajando la pretemporada, con ganas de que arranque el campeonato y preparándote, me imagino, como todos los jugadores. Sí, contento, ya ansioso, ya a esperar, esperando la hora de que empiece el campeonato. Estamos en plena pretemporada, preparándonos bien, poniéndonos a punto, así que nada, como te decía antes, ya estamos con todas las ganas, todas las ilusiones de que arranque el campeonato. Para la gente de Sportivo Barracas que va a verte, ¿qué tipo de central va a ver? ¿Sos derecho, zurdo? ¿Te gusta más estar encima del delantero más de punta que tiene el contrario? ¿O preferís sobrar unos metros? ¿En qué lugar vos hablaste o con Osvaldo Ruggiero, el técnico, más o menos fueron hablando entre ustedes dos? ¿Cuál sería tu lugar? Nah, ahora estoy marcador central por derecha. En realidad soy derecho, también he jugado muchas veces por izquierda, o sea, no tengo problema de jugar por ninguno de los lados. Bueno, el técnico ya me ha visto jugar muchas veces que lo enfrenté, ya me conoce, así que nada, siempre estamos a disposición de cómo se plantea el equipo, cómo se para el otro equipo y también de las indicaciones que te va dando el técnico. Sí, pero sí. Siempre estando ahí cerquita del 9. Bien. Contanos un poquito de tu trayectoria, cómo arrancaste, de dónde te formaste y por qué clubes pasaste. Y yo, bueno, hace 8 años que estoy acá en Buenos Aires, que volví, que estuve en Quilmes, vine en Quilmes, jugué en División Quinta en Quilmes, jugué en Reserva, después de Reserva pasé a Primera, tuve la suerte de debutar en Primera, tengo algunos partidos, pocos, pero tuve la suerte de debutar en Primera, después tuve una lesión que, bueno, esa lesión me vine un poco abajo. Tuviste una fractura, ¿no? Claro, tuve una fractura de tibia. Sí. Que fue cuando, después de eso, me fui a préstamo. Estuve 2 años en Argentino de Quilmes. Sí. Que mayormente esos 2 años que me crecí más profesionalmente, sí, en Argentino de Quilmes. Uh-huh. Y que jugué hasta el año pasado, en junio. Sí, después sí. De ahí se me terminó el préstamo y volví a Quilmes hasta el año pasado, hasta el diciembre, el 30, que cumplí el contrato y bueno, después me fui estos 6 meses, estuve en Corrientes, porque soy allá. Ah, mirá qué bien. Bien, correntino, el hombre, bien. Cargaste buenas energías ahí, saliste... Sí, ¿Saliste a pelear ahí con algún yacaré para mantenerte en forma y todo eso? Sí, siempre, siempre. Está muy bien, está muy bien. Y seguramente, como dije, ¿no? Decís, el tiempo de la lesión terminó de formarte en otros aspectos, seguramente, y ahora haber estado un tiempito en corriente, cargaste energía, además jugaste en Argentino de Quilmes, conocés la categoría, digamos, de muchas cosas. Con tus 24 años ya tenés un bagaje de haber vivido varias cosas en distintos sentidos. Sí, sí, gracias a Dios, sí, pero como te decía, estos dos años que estuve en Argentina me terminaron de, bueno, uno, conocer la categoría. Claro. Prácticamente me formé ahí, porque después a Quilmes volví en los 6 meses y no tuve la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios, por suerte, tuve la oportunidad esta de venir a Barraca. Y así que nada, ahora ya contento de nuevo por la oportunidad y, como te decía antes, con mucha gana, mucha ilusión. Me imagino, sí, seguramente. Bueno, Jorge, y en un poco en lo personal y un poco en lo colectivo, ¿qué objetivos te pones? ¿Qué objetivos se ponen más o menos? Me imagino que es paso a paso y afianzarse en la categoría y en la tabla de posiciones y bueno, y viendo cómo se dan los resultados, ¿no? Sí, sí, bueno, el primero y principal, lo que todo uno quiere, bueno, el plantel. Lo principal es el ascenso, lo que todos buscamos, venimos con esa ilusión todos. Y nada, ahora de a poco nos vamos conociendo. Hay chicos que, como yo, que se están afianzando al grupo, nos estamos conociendo dentro de la cancha, afuera de la cancha también. Pero nada, lo importante es primero armarse como grupo, sentirse cómodo, que gracias a Dios, desde que llegamos al club nos encontramos con gente muy buena, que rápidamente nos están dando mucha confianza, constantemente estamos hablando, tratan de agruparnos al grupo, que sea lo más rápido posible. Y después dentro de la cancha también, hasta ahora nos llevamos todo muy bien. Y nada, como te decía antes. Sí, sí, con ganas de arrancar, me imagino. Con toda esa gana. Y nada, así que ahora estamos esperando, ya el sábado tenemos un amistoso, que eso también es muy importante. Seguro, tiene varios. Y ahí, paso a paso, creo que tenemos un par de amistosos, que eso nos va a venir bien. Sí, sí, sí, ahí estábamos repasando, tienen varios ahí con los Andes, la reserva de Banfield, también con Comunicaciones, lindos partidos para ir sí, poniéndose claro, a tono. Lindos partidos que eso van a ayudar un montón y vamos a ver para qué estamos. ¿Qué es lo que necesitan? Digamos, jugar, encontrarse, ir viendo qué es lo que le pide el técnico, ir encontrándose, ¿no? La misma continuidad de partido, le ver dando la mejor forma, que es lo que necesitan en este momento. Nah, en este momento lo que estamos necesitamos es partido, o sea, tener roce. Bueno, esto, como te decía, estos partidos vienen bien, aparte con muy buenos equipos que nos van a ir marcando para qué estamos. Seguro. Sí, sí, seguro. Seguro que sí, sí, sí, sí. Tenemos muy buenos compañeros, muy buenos jugadores que han quedado en el club, que ya los conozco, tuve la suerte de enfrentarlo y son muy buenos jugadores, más los chicos que se incorporaron, así que yo creo que vamos a andar bien, la idea es estar ahí arriba. Pero bueno, hay que ir paso a paso. De a poquito. Partido tras partido, claro. Tal cual, tal cual. Bueno, Jorge, agradecerte y por supuesto este primer contacto para darte la bienvenida y ya iremos hablando nuevamente, interiorizándonos de cómo les va yendo en cada partido. Así que bueno, lo mejor para lo que viene, Jorge. Bueno, muchísimas gracias y nada. Bien, te mandamos un abrazo grande, Jorge. Ya nos volveremos a comunicar seguramente y nada, darte las bienvenidas y desearte lo mejor a vos y a todo el plantel. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por haber llamado. No, por favor. Abrazo, Jorge. Abrazo, chao, chao. Pasaba Jorge Benítez, como decíamos, ¿no?